Un mensaje más de Andrea. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu corazón? Vaya jornadón que estamos viviendo esta tarde de domingo en tiempo de juego. Pero no desesperes, porque si tu equipo es uno de esos que se está jugando el título, Europa o la permanencia, ya sabes que no hay nada decidido hasta que el árbitro no pita el final. Así que tranquilo, que va a haber emoción hasta el último segundo. Y si quieres añadirle aún más emoción a cada jornada, a estas dos jornadas que nos quedan, juega el combi partido de Betfair. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.